pasa a nivel nacional. La población española, atención, llega a 49 millones y los extranjeros superan por primera vez los 6,5 millones. Esa cifra es superior y luego les vamos a decir por qué. Entre tanto, el presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijo, ha dicho que Canarias acoge con dignidad a migrantes y Madrid se enfrasca en la pelea. Refleja la discrepancia que hay ahora mismo entre el gobierno central, regional y Canarias. En breve estaremos repasando también toda la actualidad de América Latina, el mundo y los deportes. Ya hay fecha para reanudar la construcción de el nuevo Mestalla. Momento entonces para una pequeña pausa y ya regresamos con toda la actualidad en el Café Mañanero. ¿Cómo se baila en mi tierra? Comenzamos el Café Mañanero escuchando buena música decembrina, música navideña. De esta forma, les estamos enviando un saludo muy especial de Feliz Navidad desde este espacio, el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. La música, sin duda alguna, es parte importante de nuestra cultura. Y desde luego ocupa un lugar de privilegio aquí en nuestra programación. Feliz Navidad para todos, para las personas inmigrantes, no solamente en España, sino en el mundo. Son más de 200 millones. Esta semana se ha celebrado el Día de las Personas Migrantes. Vamos concluyendo entonces una semana muy especial, recogiendo los actos más importantes. De hecho, este viernes se celebra en Valencia un pleno donde, entre otros temas, se van a abordar la situación de los migrantes tras la DANA. Allí estaremos. Y por otra parte, por cierto, vamos a escuchar al presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, que destaca la participación de las personas migrantes durante la DANA. Y atención, que resalta que llegaron de todas partes, de todas las condiciones, llegaron hasta los pueblos más apartados de la tragedia e hicieron los trabajos más duros. Lo vamos a escuchar aquí en el Café Mañanero. Y siguiendo este repaso de la actualidad, también vamos a dar cuenta de la población española, que, atención, llega a 49 millones y los extranjeros superan por primera vez, atención, los 6,5 millones. La cifra incluso es superior y ya les vamos a contar por qué. Estaremos escuchando también las palabras del presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijos. Clavijo dice que Canarias acoge con dignidad a migrantes y Madrid se enfrasca en pelea. Es el debate que hay alrededor de la acogida de menores inmigrantes no acompañados. Y del otro lado del Atlántico, como quiera que también estamos pendientes de lo que ocurre en Latinoamérica, tenemos para destacar lo que ha pasado en la última hora en Venezuela. Abandonó la embajada de Argentina en Caracas el opositor Fernando Martínez Motola, quien se entregó a las fuerzas del orden del régimen que rodean la sede diplomática. Fernando Motola, exministro del gobierno de Carlos Andrés Pérez, está en su casa luego de acordar con las autoridades su entrega y obtener medidas cautelares. Hasta la hora de las informaciones más recientes que se comparten, recordemos que Motola pertenece al partido de María Corina Machado. Y precisamente María Corina Machado no se ha pronunciado al respecto. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Tenemos por otra parte también la información deportiva. Información deportiva. Ya hay fecha para reanudar las obras del nuevo Mestalla. Será exactamente el 10 de enero. Este jueves hubo una junta muy corta, por cierto. Algunos medios apuntan como la más corta de la historia. Se habló acerca de la difícil situación del equipo, que recordemos está en el último lugar de la tabla. Hay preocupación porque perfectamente puede descender de continuar con estos resultados. Afortunadamente, todavía hay margen para reaccionar y revertir esta situación. Un equipo llamado a ser alternativa en el fútbol español que está en crisis. Y a todo esto hay que sumar, hombre, que viene una fecha muy importante en la liga, en la disputa del título. Recordemos que ya está 3 equipos peleando la primera posición y separados por solo un punto. Hablamos de el Barcelona, que se mantiene al frente de la clasificación, pero muy cerca el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Están allí. Y se van a enfrentar precisamente el Barça y el Atlético de Madrid, el partido de la fecha. Si el Atlético de Madrid, el equipo del Cholo Simeone, logra una victoria sobre el Barça, se pondrá líder perfectamente. Y continuando con más de la actualidad deportiva, el Real Madrid no se queda atrás. Cierra una semana espectacular. Ha logrado el título de la Intercontinental y además su polémico jugador Vinicius Junior se hizo con el premio de Bex, que le sirve para acreditarse como el mejor jugador del mundo. Vinicius Junior, que recordemos, ha estado en el ojo del huracán por todo lo que suscita en los estadios, le atacan, él también de cierta forma provoca, en fin, hay espacio para la polémica con Vinicius Junior, un jugador de grandes condiciones, y justamente lo demostró en la disputa de este título intercontinental ante el Pachuca, anotando. Y bueno, otro que se reivindicó justamente fue Kylian Mbappé, el flamante fichaje del Real Madrid de la Liga Española esta temporada. La liga que está al rojo vivo. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Gracias por seguirnos. Estamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Estamos de esta forma también ya despidiendo el otoño y recibiendo el invierno. Tenemos por delante. Entonces, además del fin de semana que tiene estos ingredientes, la llegada oficialmente del otoño, también la lotería de la Navidad tan esperada. Pero también atentos porque el mal tiempo retorna. Sí, el invierno no viene solo. No viene solo. Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana están en riesgo por fuerte viento y oleaje. Las temperaturas bajarán de forma generalizada en la península y Baleares. La AEMET ha activado la alerta naranja por fuerte viento y olas en comunidades como Cataluña, Valencia, mientras que están en aviso amarillo por nieve, viento y oleaje. También Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, respectivamente. También se esperan intervalos nubosos en Baleares, con probables chubascos en el norte de las islas, tendiendo a poco nuboso. Y no se descarta alguna precipitación débil en el Alborán y Béticas. Bueno, atentos a cómo viene entonces el fin de semana, con muchos cambios. Ante todo, les deseamos también mucha suerte. Gracias por acompañarnos y felices fiestas. Nuestra web. www.latinosfm.es. El Café Mañanero. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Estamos comenzando el Café Mañanero, lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar las ventajas de Íqualo. Por cierto, enviándole un mensaje de felices fiestas navideñas a todos sus clientes y a la población inmigrante en general. Íqualo, recuerde, envío de dinero, además microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte porque Íqualo es inclusión financiera. Abrimos entonces la agenda de este viernes. Vamos cerrando la semana con actos relacionados con el Día del Migrante. El Café Mañanero es un programa especializado en inmigración y a escala nacional encontramos diversos actos donde se ha puesto de manifiesto la situación de la inmigración. Este jueves comparecía Fernando Clavijo y se refería al reparto de menores e inmigrantes no acompañados. Esta semana también se llevó a cabo una reunión muy importante donde se abordó el tema y son varias reuniones, pero no se llega a nada en concreto porque los principales partidos políticos, en particular el Partido Popular, no se ha puesto de acuerdo con el Partido Socialista para sacar adelante la reforma de la ley de extranjería, que debe llevar justamente el tema de los menores migrantes no acompañados y el respectivo reparto en comunidades autónomas. Ese es el punto de la discordia. Por otra parte, también tenemos para destacar, atención, los nuevos datos sobre población española. Nuevos datos sobre población española. La población española aumentó en 534.334 habitantes durante 2023. Estamos hablando de un 1,1 más y se situó en 48.619.695 habitantes, un incremento que se debió especialmente a los extranjeros, cuyo número creció en 412.622 personas. 622 personas. Hasta superar por primera vez, atención, los 6,5 millones. Pero es importante matizar que esta cifra es superior y tiene que ver con la obtención de la nacionalidad española por parte de muchos extranjeros que dejan la condición de extranjeros y pasan como nacionales. Por lo tanto, la población inmigrante en España es superior a las cifras oficiales. Y escuchemos, bueno, ya va a ser después de cumplir con el compromiso publicitario. Vamos a escuchar a Fernando Clavijo, aquí en el Café Mañanero, el presidente de la Comunidad Canaria. Y por otra parte, vamos a escuchar también al presidente de la Plataforma del Voluntariado de la Comunidad Valenciana, destacando la participación de las personas inmigrantes durante la DANA. Te mereces reencontrarte con tu familia en Ecuador. Por cada Latinoamérica, felicidades con mi familia y mis amistades. ¡Felicidades! De esta forma estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Es nuestro saludo navideño. Lo hacemos con música latina. Y es que el Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. ¡Felicidades! Tenemos precisamente un repertorio de canciones para acompañarles durante todos estos días tan especiales. Es el Café Mañanero. Un repaso de la actualidad diaria, especialmente en lo que tiene que ver con inmigración. Esta es una semana muy especial porque se ha celebrado el Día del Migrante. y hemos estado siguiendo de cerca las distintas programaciones de las administraciones. Justamente este viernes se celebra un pleno en el Ayuntamiento de Valencia, donde entre otros temas se van a abordar también la inmigración. Allí estaremos para dar cuenta, a ver qué dice el legislativo valenciano sobre este particular. Sobre todo se va a abordar la situación de los inmigrantes con motivo de la DANA. Y sobre este particular, atención, hoy estaremos escuchando al presidente de la plataforma del voluntariado de la comunidad valenciana, que recordemos estuvo al frente de todo ese voluntariado que se vio tras la tragedia. Toda esa solidaridad, prácticamente fue una avalancha de voluntarios lo que se vio tras la tragedia. Impresionante. Pues los inmigrantes tuvieron una participación muy activa y de eso entonces nos va a estar hablando el presidente de la plataforma del voluntariado. Y continuando con más en materia de inmigración, bueno, antes de entrar en otras noticias del día, debo decirle que estamos a nombre de Iqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, hágase con una cuenta de Iqualo. Es muy fácil, es muy sencillo, solo necesita del pasaporte. Iqualo, no lo olvide, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Por cierto, deseándole a todos sus clientes, inmigrantes en general y al mundo entero, felices fiestas. Escuchas El Café Mañanero. Atención. Atención a las nuevas cifras de la población española. España creció en habitantes gracias a la inmigración. La población española aumentó en 534.334 personas durante 2023. Estamos hablando de un 1,1% más y se situó en 48.619.695 habitantes, un incremento que se debió especialmente a los extranjeros, cuyo número creció en 412.662 personas, hasta superar por primera vez los 6,5 millones. Pero esta cifra sería superior si se tiene en cuenta que muchas personas extranjeras que adquieren la nacionalidad española pasan a ser nacionales, pasan a contabilizarse en las cuentas oficiales como nacionales. Y continúa por otra parte el debate sobre la reforma de la ley de extranjería, que tiene como punto central el reparto de menores de inmigrantes no acompañados. Sobre este particular escuchemos a Fernando Clavijo, que es el presidente de la comunidad canaria. Ha señalado este jueves que mientras desde la comunidad autónoma se acoge con la mayor dignidad posible a los inmigrantes que llegan a sus costas desde el gobierno central, se enfrascan en una pelea absurda. Los servicios del 112 y con los responsables de seguridad, pues un poco haciendo el seguimiento y el triste fallecimiento. También hay otra que estaba cerca de Marruecos también, que en el día de ayer, pues las condiciones de la navegación son las que son, y en la desesperación de buscar un futuro y esperanza, pues a pesar de todo se tiran al mar, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente es que ocurre y llueve sobre mojado, ocurre lo que llevamos advirtiendo, ¿no? O sea, si no hay una política exterior, si no hay una política de inmigración, si de verdad la administración del Estado no se pone al frente de una situación tan dramática, pues una comunidad autónoma podemos hacer lo que podemos hacer, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Acogerlos con la mayor dignidad posible, atenderlos, hospitalizarlos, tratarlos de recuperar y felicitar. Y yo lo tengo que decir aquí, a Salvamento Marítimo, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, todos del Estado, policía local, policía autonómica, por las condiciones en las que se ven en muchas ocasiones para trabajar y que arriesgan sus propias vidas para salvar la de estas pobres personas que de verdad que lo único que están buscando es un futuro para ellos y para su familia. Y mientras tanto, miras para Madrid y lo que obtienes es pues declaraciones, no quiero calificarlas, pero enfrascadas en esta pelea absurda y que lo único que hace es desprestigiar a la clase política, a todos, y desde luego generarle un flaco favor a la ciudad. Bueno, escuchamos a Fernando Clavijo, presidente del gobierno canario, refiriéndose a la llegada de inmigrantes. Se refería concretamente a las últimas llegadas, las circunstancias en las que han llegado en el día de este jueves concretamente, y miércoles, las últimas llegadas a las Islas Canarias. Y por otra parte, siguiendo con más noticias en materia de inmigración, el Pleno del Parlament, esto en Cataluña, ha pedido a la Generalidad reclamar al Estado las competencias de las políticas de inmigración, con el voto a favor del Partido Socialista Catalán, Junts, Esquerra Republicana, Comuns, CUP, y el voto en contra del Partido Popular y Vox. Se trata de un punto de una moción de los Comuns sobre políticas antirracistas que se ha aprobado en el Pleno del Parlament este jueves. El Pleno también ha aprobado otro punto de la misma iniciativa que insta al gobierno a aprobar un programa catalán de acogida integral en 2026, descentralizado, y que ponga a las personas en el centro, teniendo en cuenta las competencias de organismos internacionales en materia de asilo. Y siguiendo con más noticias ya del ámbito internacional, mirando en particular lo que corresponde al capítulo latinoamericano. Estados Unidos deportó en un año 271.484 migrantes, la cifra más alta de la última década, según ha informado este jueves el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. En su informe anual, el despacho destacó que la mayoría de estos migrantes llegaron al país de forma ilegal, cruzando por tierra la frontera sur proveniente de casi 200 países. Es decir, que no solamente llegan de América Latina, sino también de Asia, África, entre otros. El reporte que compila las estadísticas del 1 de octubre del año 2023 hasta el 30 de septiembre de este año llega a un mes de la toma de posesión de Donald Trump, quien hizo de su retórica anti-inmigración el centro de su campaña y atacó incesantemente a la administración del demócrata Joe Biden, a quien calificó de ser laxo en temas de fronteras. Es el panorama entonces de la inmigración, y en particular en lo que tiene que ver con deportaciones en los Estados Unidos. Repito, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos deportó a unos 271.000 inmigrantes a 192 países en el año fiscal 2024, que finalizó este 30 de septiembre. Es el panorama de la inmigración. Y aquí un comentario a manera de reflexión en el café mañanero. Tanto en Europa como en Estados Unidos existe la creencia de que los de izquierda o de centro son más laxos, más benévolos que los de derechas. Y estamos viendo que en el caso de los Estados Unidos, un gobierno de centro, como se califica al Partido Demócrata, incluso hay quienes llegan a pensar, por tener una posición contraria al Partido Republicano, que sería de izquierda, ha llevado a cabo un récord de deportaciones de inmigrantes. Lo mismo ha pasado en varias administraciones acá en España y otros países europeos. Es decir, da igual quién gobierne, las deportaciones de personas inmigrantes continúan. Seguimos en el Café Mañanero repasando la actualidad. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar cuenta también de las entrevistas. Pero antes damos cuenta de la información deportiva, porque los deportes son parte importante también de nuestra programación. Ya hay fecha para el reinicio de las obras en el Estadio Mestalla. Increíblemente, las obras del nuevo Mestalla se paralizaron, pero ya hay anuncio luego de una junta que hubo este jueves concretamente. Muy corta, por cierto, pero la hubo y nos dejó ese anuncio por parte de los dueños del club. Sí. 10 de enero, las obras del nuevo Mestalla se reinician, se reanudan. Todo esto se conoció tras la junta más corta de la historia del club. Estuvieron presentes los Lin. Hay preocupación porque el equipo está en el último lugar de la tabla de clasificación de la liga y de continuar así podría descender. Afortunadamente aún hay margen para revertir la situación. Es el Valencia de Peter Lin, que es totalmente distinto al que se venía conociendo, un equipo llamado a ser alternativa en la liga. Y por cierto, la liga trae esta semana una fecha muy, muy importante. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar el líder, el Barcelona, y el Atlético de Madrid, que se mantiene ahí a un punto. Y a un punto también está el Real Madrid. El Real Madrid que ha tenido una semana espectacular porque se ha coronado campeón de la Intercontinental, derrotando al Pachuca de México 3-0. Y además su jugador, su flamante jugador, Vinicius Junior, el brasileño, se ha hecho con el premio de Bex, que le acredita como mejor jugador del mundo. Así como lo escuchan, el mejor jugador del mundo, Vinicius Junior. Enhorabuena a Vinicius Junior, igualmente al Real Madrid. Adolfo Jiménez del Río, en todo caso, nos tiene toda la programación. Vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de la actualidad. A ver, Adolfo Jiménez del Río, lo que tenemos este fin de semana. Ya saben que los fines de semana vienen bastante cargados de actividad deportiva. Y aquí está el avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde este fin de semana tenemos un señor partidazo de la jornada, porque el Fútbol Club Barcelona recibe nada menos que al Atlético de Madrid. Recordemos que ambos están compartiendo la primera posición con 38 puntos, eso sí, muy cerca el Real Madrid con 37, que recibirá al aguerrido Sevilla en su feudo, en el Santiago Bernabéu. Continuamos con la Premier League, porque este fin de semana tenemos señores partidazos también en la Premier League, y el que es Manchester City está obligado a ganar y ganar, pero visita nada menos que al Aston Villa, que viene en alza. Asimismo, el partido que cierra esa jornada tremenda de la Premier League lo protagonizarán el Tottenham, que viene a dejar por fuera al Manchester United en la Carabao Cup y recibe al líder de la competición, a un Liverpool que parece ser que no se desinfla. Y también tuvimos en el día de ayer la Conference League, y en donde el Betis hizo sus deberes y logra estar en los playoffs. Eso sí, el Chelsea liderando esta Conference League y pasando directamente a la siguiente ronda. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información deportiva. Recuerden, sobre la parte final de nuestro programa, desarrollo de esta y otras noticias del deporte. Tenemos que también dar cuenta del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología considera que se deben revisar los protocolos de avisos en situaciones de emergencia y virar hacia niveles que alerten sobre el impacto que un fenómeno atmosférico puede tener sobre el territorio, y no tanto en la cantidad de lluvia acumulada. Así lo defendieron este jueves el delegado de la AEMET en la Comunidad Valenciana, Jorge Tamayo, y el jefe de climatología, José Ángel Núñez, en la rueda de prensa de presentación del resumen meteorológico del otoño, el cual fue extremadamente húmedo, el más lluvioso en 35 años y muy cálido. Una comparecencia en la que volvieron a defender el papel de la agencia el pasado 29 de octubre. Dicen que hicieron todo lo que estaba en sus manos y que avisaron, pero que no gestiona. Ahí termina el asunto, en que no gestiona. En fin, en cualquier caso, ya en lo que tiene que ver con la actualidad, destacamos que hemos iniciado la jornada de este viernes con una temperatura de 8 grados centígrados. Hace mucho frío, la sensación térmica es inferior, creo que alrededor de unos 3 o 5 grados. Y por otra parte, se anuncia que la máxima para este viernes, igualmente para el sábado, será de 17 grados. Llega oficialmente el invierno. Despedimos el otoño. Sí. Y no solamente tendremos este fin de semana la llegada de el invierno, también tendremos la lotería de la Navidad. El gordo de la Navidad que tanto busca la gente, pues llega justamente este domingo. Mucha suerte para todos. De antemano le estamos deseando felices fiestas navideñas, porque lo que tenemos por delante es justamente la temporada navideña en pleno. Hombre, la temporada navideña que algunos, sí, efectivamente, les llega con algo de nostalgia porque se recuerda a la familia. Si algo tiene importante, la Navidad es que sirve de reencuentro de la familia con los amigos y nos quedamos con esta parte. Lógicamente no siempre se puede, pero se guarda la esperanza de que en algún momento esos momentos se tendrán. Así que mucha alegría, felicidad en estas Navidades. Por aquí tenemos justamente un repertorio bastante extenso que elegimos de las mejores canciones latinoamericanas. Así arrancamos el Café Mañanero. Sí. Ahí está el maestro Rubén Blades. Creo que también participa por aquí. Ah, no, el que está por aquí es Víctor Manuel. Víctor Manuel, que por cierto hizo de Rubén Blades en la película El Cantante. Sí. Felices fiestas para todos. Gracias por seguirnos. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ya estaremos con las entrevistas. Tremendo festín que tengo había preparado. Para que se luce, para que se luce. Llegó José Fe.